Y estamos acá con Cachete Romero, jugador hoy figura del tercer cuarto y digamos también de todo el junto al equipo de Capilla en el partido de playoff frente a Tante acá en Olayón, en Cruz del Eje. ¿Qué tal el partido, las sensaciones? ¿Cómo pudieron encontrar al principio el encuentro contra el conjunto de Tanti y ya luego dominar absolutamente el partido? La verdad que no, muy contento porque se me dio hoy, puedo decir que fue mi partido. Y yo creo que vinimos decididos directamente a ganarlo porque en sí nos creemos un equipo fuerte que si todos ponemos un poquito podemos lograrlo. Entonces venimos decididos a ganarlo y bueno, se nos dio, así que contento. Ahora pensar en la falda seguro para lo que será la segunda parte de estos playoffs. Sí, vamos a trabajar en la semana, lo estuvimos hablando. Sí, pues la verdad este año queremos llegar, ya que llegamos hasta ahora, queremos ver si podemos la final y bueno, si se nos da, que sea el año. Bueno, y ahora a salir del clima que está bastante lluvioso, ¿lo trató bien el tema de la humedad acá adentro o más o menos se pudo dejar llevar? Y la verdad está pesado, sí, en sí, Cruel Eje, acá hace calor y no estamos tan acostumbrados, pero sí, la verdad que estuvo bien y por suerte al último nos dio un respiro la lluvia, que se puso un poquito fresco, así que respiramos y salimos al último cuarto a ganarlo. ¿El parque, cómo lo sentiste? ¿Bastante bien? La verdad que sí, como está lindo, muy linda cancha jugar así y la verdad que sí, muy linda, estaba rápida. Felicitaciones por lo personal y también al equipo por el desempeño de hoy. ¿Algún saludo en especial? Para los chicos, que hay algunos que por lesiones no pudieron jugar y bueno, hicimos lo posible para que puedan seguir. Un saludo para ellos y para mi familia.